En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Erich Fromm fue un psicólogo social y para algunos también un filósofo humanista y padre de la psicología humanista. Nació en la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX, en Alemania, y fallecería en 1980 en Suiza. Fue un activo participante de las investigaciones interdisciplinarias de la llamada Escuela de Frankfurt, pero terminaría rompiendo con ese grupo sobre los años 40 debido a formas de entender el psicoanálisis que a su juicio se apartaban excesivamente de una lectura adecuada. Aunque psicólogo, su formación inicial fue en sociología, área en la que obtuvo un doctorado a comienzo de la década del 20 en el siglo pasado. Por ello, su interés en la psicología nunca se ubicó en el individuo considerado aisladamente, sino que le interesó la psicología social. Su vinculación a la Escuela de Frankfurt y algunas de sus preocupaciones principales le llevaron a tratar de conectar la obra de Marx con la obra de Freud, para realizar, si no una síntesis, sí los puentes necesarios que permitieran hacer de ambos un instrumento para abordar los temas sociales que le interesaban. Varios de sus libros han alcanzado fama internacional y se continúan vendiendo hasta hoy. Uno de ellos es El arte de amar, un libro quizás conocido por más gente de la que lo ha leído. Por eso hemos decidido hojearlo hoy. Muchos rechazan acercarse a él en virtud quizás de ese título que hace esperar un libro de autoayuda para poder amar felizmente en 10 sencillos pasos. Pero el libro de Fromm no es nada de eso. Por el contrario, se esfuerza en mostrar que el amor no resulta un sentimiento sencillo. ¿Hay entonces algo que aprender sobre eso? Y en caso de que sea así, ¿de qué se trataría? Sobre estos temas dice Erich Fromm en su libro El arte de amar. ¿Es el amor un arte? En tal caso requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? Este libro se basa en la primera premisa, si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy cree en la segunda. No se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amores felices y desgracias, escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor, y sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que individualmente o combinadas tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos, el problema sea como lograr que se los ame, como ser dignos de amor. Para alcanzar ese objetivo, siguen varios caminos. Uno de ellos, utilizado en especial por los hombres, es tener éxito, ser tan poderoso y rico como lo permita el margen social de la propia posición. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Existen otras formas de hacerse atractivo que utilizan tanto los hombres como las mujeres, tales como tener modales agradables y conversación interesante, ser útil, modesto, inofensivo. En las últimas generaciones, el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico, a tener una experiencia personal del amor que lleve luego al matrimonio. Ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la función. Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. El hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, una joven que bebía y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva. Hoy en día la moda exige más domesticidad y recato. A fines del siglo XX y comienzos de este, un hombre debía ser agresivo y ambicioso, hoy tiene que ser sociable y tolerante para resultar atractivo. De cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Quiero hacer un buen negocio, el objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social y, al mismo tiempo, debo resultarle deseable teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas. De ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio. Lo mismo que, cuando se compran bienes raíces, suele ocurrir que las potencialidades ocultas susceptibles de desarrollo desempeñan un papel de considerable importancia en la transacción. En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y de trabajo. Somos individuos. Eso enseguida nos hace pensar en la libertad, precisamente como un bien individual. Y por lo tanto, una vida libre parece estar destinada a enunciar sin reparos esa diferencia. Ya sabemos que en nuestras sociedades existe un conjunto diverso de enunciados, frecuentemente vehiculizado a través de la publicidad, que nos dice, de una manera u otra, que la diferencia es un bien en sí mismo, la diferencia resulta deseable. Sin embargo, no es un dato menor o puramente aleatorio el hecho de que los personajes que reivindican la diferencia difícilmente lo hacen desde alguna soledad absoluta, por el contrario, forman parte entre ellos de un nuevo grupo. Es que la tensión entre el individuo y lo grupal, entre el individuo y el trascender esa distancia con los otros, resulta un tema clave en la evolución de los individuos en particular y de la humanidad en general. Más allá de toda diferencia, buscamos experiencias en que trascendamos esa individualidad para ser parte de un colectivo mayor. Ser parte de resulta también una experiencia vitalmente perseguida por los humanos. Ese intento de trascenderse, de formar una unidad con otra cosa y de alguna manera fundirse, o al menos ser parte de una totalidad que haga su identidad, que sirva de anclaje a su identidad, resulta una experiencia común. Por supuesto, hay muchas formas de hacer esto, pero esas diferentes formas de hacerlo podrían no ser realmente una verdadera diferencia. Podrían ser, en definitiva, solo parte de un mismo intento, de un mismo impulso. Vistas así las cosas, pudiera ser que las diferentes formas de búsqueda de esa experiencia de trascendencia digan menos que la necesidad de evaluar en qué medida cada una de ellas cumple realmente su objetivo, ya que buena parte de los comportamientos que pueden leerse como parte del intento de generar comunidad, de generar identidad, por sobre la diferencia, lo logran solo episódicamente. Sobre estas cosas también reflexiona Erich Fromm en su libro El arte de amar. La necesidad más profunda del ser humano es la necesidad de superar su separatividad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece, porque el mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido. El ser humano, de todas las edades y culturas, enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatividad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita en cavernas, el nómada que cuida de sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos. Las respuestas dependen, en cierta medida, del grado de individuación alcanzado por el individuo. Una forma de alcanzar tal objetivo consiste en diversas clases de estados orgiásticos. Estos pueden tener la forma de un trance autoinducido, a veces con la ayuda de drogas. Muchos rituales de tribus primitivas ofrecen un vívido cuadro de ese tipo de solución. En un estado transitorio de exaltación, el mundo exterior desaparece y con él el sentimiento de separación con respecto al mismo. Puesto que tales rituales se practican en común, se agrega una experiencia de fusión con el grupo que hace aún más efectiva esta solución. En estrecha relación con la solución orgiástica y frecuentemente unida a ella, está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar al provocado por un trance o a los efectos de ciertas drogas. Los ritos de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos rituales primitivos. Según parece, el ser humano puede seguir durante cierto tiempo, después de la experiencia orgiástica, sin sufrir demasiado a causa de su separatividad. Lentamente, la tensión de la angustia comienza a aumentar y disminuye otra vez por medio de la repetición del ritual. Mientras tales estados orgiásticos constituyen una práctica común en una tribu, no producen angustia o culpa. Participar en ellos es correcto e inclusive es virtuoso, puesto que constituyen una forma compartida por todos, aprobada y exigida por los médicos brujos o los sacerdotes. De ahí que no existan motivos para sentirse culpable o avergonzado. La situación es enteramente distinta cuando un individuo elige esa solución en una cultura que ha dejado atrás tales prácticas comunes. En una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas son los medios a su disposición. Pero cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten más separados aún. Y ello los impulsa a recurrir a tal experiencia con frecuencia e intensidad crecientes. La solución orgiástica sexual presenta leves diferencias. En cierta medida, constituye una forma natural y normal de superar la separatividad y una solución parcial al problema del aislamiento. Pero en muchos individuos que no pueden aliviar de otras maneras el estado de separación, la búsqueda del orgasmo sexual asume un carácter que lo asemeja bastante al alcoholismo o la afición a las drogas. Se convierte en un desesperado intento de escapar a la angustia que engendra la separación y provoca una sensación cada vez mayor de separación, puesto que el acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que existe entre dos seres humanos, excepto de forma momentánea. También en la sociedad occidental contemporánea, la unión con el grupo es la forma predominante de superar el estado de separación. Se trata de una unión en la que el ser individual desaparece en gran medida y cuya finalidad es la pertenencia al rebaño. Si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me adapto en las costumbres, las ropas, las ideas, al patrón del grupo, estoy salvado. Salvado de la temible experiencia de la soledad. Los sistemas dictatoriales utilizan amenazas y el terror para inducir esta conformidad. Los países democráticos, la sugestión y la propaganda. Indudablemente hay una gran diferencia entre estos dos sistemas, pero a pesar de esa diferencia, las sociedades democráticas muestran un abrumador grado de conformidad. La razón radica en el hecho de que debe existir una respuesta a la búsqueda de unión y, a falta de una distinta o mejor, la conformidad con el rebaño se convierte en la forma predominante. El poder del miedo a ser diferente, a estar solo unos pocos pasos alejados del rebaño, resulta evidente si se piensa cuán profunda es la necesidad de no estar separado. A veces, el temor a la no conformidad se racionaliza como miedo a los peligros prácticos que podrían amenazar al rebelde. Pero en realidad, la gente quiere someterse en un grado mucho más alto de lo que está obligada a hacerlo, por lo menos en las democracias occidentales. La mayoría de las gentes ni siquiera tiene conciencia de su necesidad de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos y que simplemente sucede que sus ideas son iguales que las de la mayoría. El consenso de todos sirve como prueba de la corrección de sus ideas. Puesto que aún tienen necesidad de sentir alguna individualidad, tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores. Las iniciales en la cartera o en la camisa, la afiliación del Partido Demócrata en lugar de Republicano, se convierte en la expresión de las diferencias. El lema publicitario es distinto, nos demuestra esa patética necesidad de diferencia cuando en realidad casi no existe ninguna. Generalmente la gente suele pensar que nuestras ideas y nuestras costumbres no son sino el resultado de acercarnos a través de las generaciones a formas de ser cada vez más perfectas. Dicho de otra manera, casi nadie piensa en los marcos culturales que permiten entender nuestras conductas. Por el contrario, nos basta con tener algún tipo de razones sobre algo para pensar que ha sido nuestra decisión verlo de ese modo. Y por supuesto, esa decisión parece basada en un acto racional, en la posibilidad del reconocimiento de lo correcto a través del uso de la razón. La gente suele pensar, soy de tal manera, tengo tales gustos, y creen que eso es producto únicamente de que tratan de expresar su individualidad. Pero, según un viejo dictum sociológico, nada hay menos personal que el gusto personal. Es decir, aquellas características que estimamos como muy personales son muy poco personales. Y bastaría el juego de desenfocar un poco al sujeto y enfocarse en el panorama cultural detrás de él para darnos cuenta que lo personal no es sino una forma concreta de adaptarse a las pautas normativas a las que el entorno nos pide que nos sometamos. Somos menos lo que queremos que aquello que podemos ser en los marcos culturales a los que estamos sometidos. Por lo tanto, haríamos mejor en abandonar la mirada habitual y concentrarnos más en las pautas culturales en las que vivimos. Eso implica que no es porque somos así que generamos este momento histórico, sino que bien puede sospecharse que es el momento histórico, es la cultura, es el sistema en el que vivimos el que nos permite ser de tales o cuales maneras. Y sin duda, en el análisis del ser humano contemporáneo, el capitalismo resulta una matriz que no debe perderse de vista y que determina muchos de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de nuestras conductas, aun cuando en principio podemos creer que ninguna de esas cosas está en vínculo directo con el sistema económico. Dice Erich Fromm en algunos fragmentos de su libro El arte de amar. El capitalismo moderno necesita personas que cooperen mansamente y en gran número, que quieran consumir cada vez más y cuyos gustos estén estandarizados y puedan modificarse y anticiparse fácilmente. Necesita hombres que se sientan libres e independientes, no sometidos a ninguna autoridad, principio o conciencia moral, dispuestos empero a que los manejen, a hacer lo que se espera de ellos, a encajar sin dificultad en la maquinaria social, a los que se pueda guiar sin recurrir a la fuerza, conducir sin líderes, impulsar sin finalidad alguna, excepto la de cumplir, apresurarse, funcionar, seguir adelante. ¿Cuál es el resultado? El ser humano moderno está enajenado de sí mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. Se ha transformado en un artículo, experimenta sus fuerzas vitales como una inversión que debe producirle el máximo de beneficios posibles en las condiciones imperantes en el mercado. Las relaciones humanas son esencialmente las de autómatas enajenados, en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y en no diferir en el pensamiento, el sentimiento o la acción. Al mismo tiempo que todos tratan de estar tan cerca de los demás como sea posible, todos permanecen tremendamente solos, invadidos por el profundo sentimiento de inseguridad, de angustia y de culpa, que surge siempre que es imposible superar la separatividad humana. Nuestra civilización ofrece muchos paliativos que ayudan a la gente a ignorar conscientemente esa soledad. En primer término, la estricta rutina del trabajo burocratizado y mecánico, que ayuda a la gente a no tomar conciencia de sus deseos humanos más fundamentales, del anhelo de trascendencia y unidad. En la medida en que la rutina sola no basta para lograr ese fin, el ser humano se sobrepone a su desesperación inconsciente por medio de la rutina de la diversión, la consumición pasiva de sonidos y visiones que ofrece la industria del entretenimiento, y además, por medio de la satisfacción de comprar siempre cosas nuevas y cambiarlas inmediatamente por otras. La felicidad del ser humano moderno consiste en divertirse. Divertirse significa la satisfacción de consumir y asimilar artículos, espectáculos, comida, bebida, cigarrillos, gente, conferencias, libros, películas. Todo se consume, se traga. El mundo es un enorme objeto de nuestro apetito, una gran manzana, una gran botella, un enorme pecho. Todos succionamos los eternamente espectadores, los esperanzados y los eternamente desilusionados. Nuestro carácter está equiparado para intercambiar y recibir, para traficar y consumir. Todo, tanto los objetos materiales como los espirituales, se convierten en objeto de intercambio y de consumo. La situación en lo que atañe al amor corresponde inevitablemente al carácter social del ser humano moderno. Los autómatas no pueden amar, pueden intercambiar su bagaje de personalidad y confiar en que la transacción sea equitativa. Una de las expresiones más significativas del amor, y en especial del matrimonio con esa estructura enajenada, es la idea de equipo. En innumerables artículos sobre el matrimonio feliz, el ideal escrito es el de un equipo que funciona sin dificultades. Tal descripción no difiere demasiado de la idea de un empleado que trabaja sin inconvenientes. Debe ser razonablemente independiente, cooperativo, tolerante y al mismo tiempo ambicioso y agresivo. Así, la importancia que se otorga al espíritu de equipo, la tolerancia mutua, etc., es algo relativamente reciente. Lo precedió en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial un concepto del amor en el que la mutua satisfacción sexual suponíase la base de las relaciones amorosas satisfactorias y especialmente de un matrimonio feliz. Creíase que las causas de los frecuentes fracasos matrimoniales obedecían a que la pareja no había logrado una adecuada adaptación sexual, lo cual se atribuía, a su vez, a la ignorancia respecto de la conducta sexual correcta y, por ende, a una teoría sexual defectuosa de una o las dos partes. Con el fin de curar esa inadaptación y de ayudar a parejas desgraciadas que no podían amarse mutuamente, se publicaron muchos libros que daban instrucciones y consejos referentes a la conducta sexual apropiada y prometían implícita o explícitamente la felicidad y el amor como resultado. Se partía del principio de que el amor es el hijo del placer sexual y que dos personas se amarán si aprenden a satisfacerse recíprocamente en el aspecto sexual. Correspondía a la ilusión general de la época suponer que el uso de las técnicas adecuadas es la solución no sólo de los problemas técnicos de la producción industrial, sino también de todos los problemas humanos. Se desconocía totalmente el hecho de que la verdad es precisamente lo contrario. El amor no es el resultado de la satisfacción sexual adecuada, por el contrario, la felicidad sexual y aún el conocimiento de la llamada técnica sexual es el resultado del amor. El estudio de los problemas sexuales más frecuentes, frigidez en las mujeres y las formas más o menos serias de impotencia psíquica en los hombres, demuestran que la causa no radica en una falta de conocimiento de la técnica adecuada, sino en las inhibiciones que impiden amar. El temor o el odio al otro sexo están en la raíz de las dificultades que impiden a una persona entregarse por completo, actuar espontáneamente, confiar en el compañero sexual, en lo inmediato y directo de la unión sexual. Si una persona, sexualmente inhibida, puede dejar de temer u odiar y tornarse entonces capaz de amar, sus problemas sexuales están resueltos. Si no, ningún conocimiento sobre técnicas sexuales le servirá de ayuda. Fromm trata de mostrar que el amor es un arte y no una sensación. Por Por lo tanto, no tiene que ver con algún tipo de fruición particular por el cual se logra algo, sino que tiene que ver más con el logro de una cierta capacidad que permite una expresión más genuina y más profunda. Así como el arte no consiste en la experiencia de hacer arte, es imposible ser capaz de amar si uno no logra ser una mejor persona, ya que, en este caso particular, uno tiene que dominar sus propias características personales para evitar que sean ellas las que impidan ser capaz de amar. En ese caso, amar es algo que implica hacer y no meramente sentir. Por supuesto, estamos demasiado acostumbrados a usar ese nombre, amor, en experiencias que en nada se parecen a eso. Le llamamos amor a lo que ocurre con los personajes de las telenovelas y a lo que ocurre en las películas que, muchas veces bien miradas, deberían darnos espanto respecto de los modelos de imitación que nos proponen. Puestas las cosas así, no es raro que también hayamos perdido de vista considerar el amor como una forma de crecimiento personal, pues está en relación siempre a un dar a otro y a un hacer con y hacia otro, que no suele ser la forma de encarar nuestra vida desde nuestra tan supuesta individualidad que se nos vende en la modernidad. Sobre lo que requiere el poder de desarrollar esa capacidad para expresar amor, dice Erich Fromm en su libro El arte de amar. Puesto que el amor depende de la ausencia relativa del narcisismo, requiere el desarrollo de humildad, objetividad y razón. Toda la vida debe estar dedicada a esa finalidad. La humildad y la objetividad son indivisibles, tal como lo es el amor. No puedo ser verdaderamente objetivo con respecto a mi familia si no puedo serlo con un extraño, y viceversa. Si quiero aprender el arte de amar, debo esforzarme por ser objetivo en todas las situaciones y hacerme sensible a la situación frente a lo que no soy objetivo. Debo tratar de ver la diferencia entre mi imagen de una persona y de su conducta, tal como resulta de la deformación narcisista, y la realidad de esa persona tal como existe independientemente de mis intereses, necesidades y temores. La adquisición de la capacidad de ser objetivo y de la razón representa la mitad del camino hacia el dominio del arte de amar, pero debe abarcar a todos los que están en contacto conmigo. Si alguien quisiera reservar su objetividad para la persona amada y cree que no necesita de ella en su relación con el resto del mundo, pronto descubrirá que fracasa en ambos sentidos. La capacidad de amar depende de la propia capacidad de superar el narcisismo y la fijación incestuosa a la madre y al clan. Depende de nuestra capacidad de crecer, de desarrollar una orientación productiva en nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Tal proceso de emergencia, de nacimiento, de despertar, necesita de una cualidad como condición necesaria: la fe. La práctica del arte de amar requiere la práctica de la fe. Es necesario diferenciar la fe racional de la irracional. Al hablar de fe irracional, me refiero a la creencia, en una persona o una idea, que se basa en la sumisión a una autoridad irracional. Por el contrario, la fe racional es una convicción arraigada en la propia experiencia mental o afectiva. La fe racional no es primariamente una creencia en algo, sino la cualidad de certeza y firmeza que poseen nuestras convicciones. La fe es un rasgo caracteriológico que penetra toda la personalidad y no una creencia específica. Otro aspecto de la fe en otra persona refiérese a la fe que tenemos en las potencialidades de otros. Mientras la fe irracional arraiga en la sumisión a un poder que considera avasalladoramente poderoso, omnisapiente y omnipotente, y en la abdicación del poder y la fuerza propios, la fe racional se basa en la experiencia opuesta. Tenemos fe en una idea porque es el resultado de nuestras propias observaciones y nuestro pensamiento. Tenemos fe en las potencialidades de los demás, en las nuestras y en las de la humanidad, porque, y solo en la medida que, hemos experimentado el desarrollo de nuestras propias potencialidades, la realidad del crecimiento nosotros mismos, la fuerza de nuestro propio poder y del amor. La base de la fe racional es la productividad. Vivir de acuerdo con nuestra fe significa vivir productivamente. Se deduce de ello que la creencia en el poder, en el sentido de dominación, y en el uso del poder, constituye el reverso de la fe. creer en el poder que existe es lo mismo que creer en el desarrollo de las potencialidades aún no realizadas. Es una predicción del futuro basada únicamente en el presente manifiesto, pero resulta ser un grave error de cálculo, profundamente irracional, en su descuido de las potencialidades y el crecimiento humanos. No hay fe racional en el poder. Hay una sumisión a él, o por parte de quienes lo tienen, el deseo de conservarlo. Ser amado y amar requiere coraje, la valentía de atribuir a ciertos valores fundamentales importancia y de dar el salto y apostar todo a esos valores. Ese coraje es muy distinto de la valentía a la que se refirió el famoso fanfarrón Mussolini cuando utilizó el lema «vivir peligrosamente». Su tipo de coraje es el coraje del nihilismo. Está arraigado en una actitud destructiva hacia la vida, en la voluntad de arriesgar la vida porque uno es incapaz de amarla. El coraje de la desesperación es lo contrario del coraje del amor, tal como la fe en el poder es lo opuesto a la fe en la vida. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.